En el año 2011 con Juan y nos fuimos a Tilcara, al norte argentino en realidad, y en Tilcara pasamos los mejores días, ¿o no? Sí. Exactamente, claro, claro. ¿Y cómo claro. nos dieron de comer? Sí, sí, cómo nos dieron de comer y qué manera de no levantarnos temprano. Yo creí que iba a decir de no levantar nada. No, no, además de no levantar nada, poco levante, pero mucha noche, muy buen estofado de llama. Yo, mira, lo que extraño... Y las empanadas. Y el muñamuña, que Carlito me preparaba, Carlito me preparaba, ahí tenía en su alacena ese licorcito de muñamuña. ¿Tomaron bien? ¿Tomaron? Sí. También, sí, también. Y mucho. Carlitos es Carlitos Cabrera, a quien ya mismo saludamos. Carlitos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Desde aquí, desde Tilcara, escuchándolos y, bueno, riéndome con lo del muñamuña y todo esto, ¿no? Bueno, Carlitos tiene la peña ahí frente a la plaza, claro. Que está buenísima no solo para comer y tomar, sino también para hacer música. Y retomamos el contacto ahora porque apareces en el documental que se ha hecho de 1986, la historia detrás de la Copa a 30 años del Campeonato del Mundo del 86. Lo resumimos acá y después vos contás tu versión de los hechos. Argentina para irse a México, dale, va a Tilcara. Dale, ¿cómo no? Argentina va a Tilcara para adaptarse a la altura de México. Entrena ahí, arman un equipo, vos jugás en ese equipo con otro grupo de Tilcara. Y ahí, supuestamente, cuenta el mito, cuenta la leyenda, o vos dirás si la realidad, que prometieron volver. Y bueno, a partir de ahí se gesta esta historia de lo que se ha mal llamado, decíamos nosotros, la maldición de Tilcara. Contanos vos de qué sí, se trata. Realmente. Sí, porque la Virgen jamás maldice. Mirá, justo estoy yo sentado aquí frente a la iglesia en Tilcara. Y bueno, me viene a la memoria allá por el año... 2006 creo que era que se jugaba en el Mundial en Alemania, creo que era así, si no mal recuerdo. Sí, sí. Sí, así era. En el 2006. ¿Sí? Y resulta de que aquí a Tilcara vino a vivir una chica que renunció del Clarín y estábamos reunidos en su casa cuando la llama el director de deportes del diario ese, y que se iba a ir a reunir con Grondona, creo, que y el director técnico de ese momento de la AFA, de la selección, perdón. Y entonces porque estaban sorprendidos de que Argentina no ganaba y querían hacer unos análisis, una cosa así. Y entonces cuando esta amiga le dice, pero yo hace un par de años que estoy viviendo en Tilcara, y sé por qué la selección no gana otro campeonato del mundo. Y entonces me dice, ¿cómo que sabes? Y entonces esta amiga, Gaby, hace una nota y es con lo cual la primera nota que sale en el diario de Clarín y en la revista Viva y todo esto, ¿no? Así que después ya se hizo una bola así gigante. Hemos hecho fuerza, hemos hablado en un lugar, en otro, pero bueno, esto es como lo anecdotario que me estoy acordando estando aquí sentado frente a la iglesia aquí en Tilcara. Hola. Buenas noches, sí, te estamos escuchando, sí, Carlito. Buenas noches, Juan, te saluda. Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien. Carlitos, contanos sí. un poco cómo fue la historia así contada por vos, cuando llegaron y lo llamaron para jugar con la selección, cómo armaron el equipo. Bueno, mirá, la intendencia en ese momento, el intendente de ese momento sabía que venía la selección y bueno, muchos de los habitantes de aquí también, y nosotros teníamos un club que se llamaba muy nuevo, el Club Atlético Pueblo Nuevo, y habíamos adquirido un predio que estaba pero un desastre, era un potrero, todo el mundo se reía de nuestra cancha, y cuando fuimos nosotros a la intendencia a decirle de que la cancha nuestra tenía las mismas dimensiones que la cancha de River, el campo de juego, ¿no? Que si nos daban una mano a la intendencia para poder arreglarla, dijeron que ya no había tiempo, que Bilardo iba a visitar la cancha del Club Atlético Terry y la cancha del Club Defensores de Belgrano, dos entidades líderes aquí en Tilcara. Y bueno, fue así. Cuando nosotros, que en ese momento algunos éramos dirigentes del Club Polo Nuevo, nos enteramos de la fecha y hora que llegaban aquí a Tilcara, nos fuimos a esperarlo a la intendencia, al hotel de turismo en Tilcara, y bueno, ahí nos saludamos y fuimos a ver las otras canchas junto al profesor Echavarría, que en paz descanse. Y cuando Carlos Vilardo vio Terry, dijo: no, acá no entrena la selección. Nos fuimos a la cancha de Club Defensores Belgrano, la caminó un poco y dijo: podría ser. Y ahí el profesor Echavarría le dijo: mirá, hay acá unos chicos que tienen una cancha que está acá, a dos pasos. Y bueno, Vilardo fue, miró la cancha y dijo: aquí entrena la selección. Y bueno, fue una alegría para nosotros y para todo Tilcara que la selección llegue y entrene en nuestro pueblo, y más nosotros que entrene en nuestra cancha, ¿no? Que era para todo el potrero que había aquí en Tilcara. ¿Qué era? ¿Cómo estaba integrado? ¿Quiénes eran? La Selección Nacional de Fútbol en ese año vino, bueno, algunos me acuerdo, ¿no? El Checho Batista, el Tata Brown, Cuchufo, ¿cómo se llama? Comas, Ruggeri, Borghi, Boccini, bueno, vinieron 16 de todos los jugadores que ganaron el campeonato mundial. Y bueno, y nosotros, al haber prestado el predio, la cancha, nos dijeron que armáramos el equipo del club y que con zapatillas, sin botines de fútbol, fuéramos todos los días a la práctica para jugar con el seleccionado. Así que por eso tuve la experiencia, y bueno, así como yo, 15, 16 chicos más de aquí de Tilcara, que en ese momento ya tendríamos casi cerca de 30 años, algunos un poco más, ¿no? Carlitos, Maxi te habla. ¿Cómo? Maxi te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cuál era tu puesto, Carlitos? Yo jugaba marcando la punta derecha, número 4, y me tocó marcarlo a Comas. Ajá. Por eso hay una anécdota que yo siempre cuento, que Comitas, el jugador de Boca, no viajó a México, y yo digo, claro, no viajó, pues si no me podía pasar a mí cuando jugábamos ahí en la cancha de Pueblo Nuevo. Lo borraste. Nah, pero son fabulosos. Nah, aquí le veía el número nomás, el número de la espalda nomás, le sabía ver a coma yo. No. Y acá el único que de aquí de Tilcara que jugó para esa selección, que el primer partido jugó para Pueblo Nuevo, y es el Bicho Gordillo, que tuve el privilegio de que Vilardo lo llamara y le dieron una camiseta de la selección para entrenar junto a los jugadores de la selección. Uh-huh. Así que él todos los días iba y jugaba de la Selección Nacional de Fútbol. Sí, y Carlito, ¿cómo es la historia esta de que prometieron volver si ganaban? ¿Qué escuchaste vos? Estos hombres venían todos los días a la iglesia local, todos los días, o algunos días por medio, estuvieron casi 15 días aquí, y bueno, y la mamita de los cerros, como nosotros llamamos a la Virgen de Copacabana de Labra de Punta Corral, un lugar que está distante aproximadamente unos casi 20 kilómetros desde aquí, desde Tilcara y por entre los cerros, por cuestiones que se había profanado el templo de la Virgen ahí en el Abra de Punta Corral, es que desde hace muchos años la Virgen permanece casi todo el año aquí en la iglesia local. Entonces, está al lado del atrio, siempre está la imagen de la Virgen. Entonces, estos hombres, estos jugadores venían casi todos los días, y más o menos a esta hora, porque mira, recién están terminando de la misa, así que más o menos a esta hora llegaban, salían de la iglesia, algunos un poco antes, otros un poco después, y suponemos que sin conocer la idiosincrasia de nuestro pueblo, ellos le han echado algunas oraciones a la mamita de los cerros, como a un Cristo crucificado, como a la Virgen del Rosario, que es la patrona de aquí de Tilcara. Las promesas nosotros aquí las hacemos muy personales, muy para adentro, sin decir te prometo o prometo, o tiene que ser mucho o muy allegados a uno para que nos cuenten algunas promesas así, ¿no? Pero bueno, aquí el bicho Gordillo es el que jugaba para la selección. Así que justo, mira, está saliendo de la misa también el bicho Gordillo. Ahora está saliendo de misa justo, y una radio de La Pampa, así que estamos hablando ahí. Le manda saludos, dice que tiene una reunión ahora, así que... Y entonces nosotros creemos que alguna oración le echaron a la Virgencita, ¿no? Y fíjate vos cuántos campeonatos del mundo que estuvimos a punto de ganar, cuántos otros con muy buenos jugadores, con algunas veces muy buenos equipos también, y no logramos dar una vuelta olímpica. Y entonces en el 2006, cuando Pekerman se hace cargo de la selección, Pekerman le pone oído a todo lo que se decía aquí en Tilcara, y un día llegaron con la réplica de la Copa que se ganó en México 86. Está acá, yo estoy a 10 metros de donde está, hay un museo donde está la Copa que se ganó en México, hay unas plaquetas de agradecimiento de la AFA hacia la Virgen de Copacabana, hay plaquetas de agradecimiento para el Club Pueblo Nuevo, bueno, camisetas de la selección, pelotas de fútbol. Ese mismo día que traen todos estos elementos, viene gente de Arsenal de Sarandí, también a Tilcara, a entregar estos elementos y a acompañar a los dirigentes de la AFA que trajeron estas cosas. Entonces, ellos hacen bendecir también sus juegos de camiseta con la Virgen, y ese año, 2006 estoy hablando, Arsenal de Sarandí gana un campeonato sudamericano de fútbol. Sí, la Copa Sudamericana. Entonces, creer o reventar, ¿no? Nosotros decimos, no sabemos, ¿viste? ¿Qué es lo que puede pasar? Yo te puedo contar una anécdota y un algo que la Virgen concedió. Lo viví en carne propia a un amigo que la hijita no caminaba, tenía casi 5 años, y yo lo acompañé. Él fue descalzo, se descalzó aquí a la entrada de la iglesia, y fue caminando descalzo por entre las piedras, por entre espinas, por piedras muy filosas, y hoy la hija tendrá unos 26, 27 años, un excelente deportista, no tiene secuelas de su enfermedad, y bueno, esas cosas son lo que hace la fe de la gente, ¿no? Y lo que la Virgen, muchas veces uno dice, nos ayudó la Virgen, ¿no? Entonces, de más está contarte que el Rupa, Juan Carlos Zavala, es mi amigo, llegó con los pies destrozados a Punta Corral. Destrozados, mal, mal. Pero cuando volvimos a Tilcara, el primer milagro creo que se logra es que los pies de él, después de 2 días de camino, ¿no? Fue, después se calzó, allá volvió con zapatillas, ya medias, zapatillas, vendado y todo. Lo curaron los médicos y paramédicos en el Abra. Y cuando llegó aquí al hospital, no tenía nada, era como si hubiese caminado sobre algodón. Y ese es el primer milagro de la Virgen. Así que, bueno, nosotros hacemos fuerza para que algún año algunos hombres de esta selección se lleguen y quieran caminar con nosotros hasta el Abra de Punta Corral. No te voy a decir que cuando vengan vamos a volver a salir campeones, calculo que no, ¿viste? Pero yo creo que la Virgencita podría ayudar mucho para que eso suceda también. Entonces, Carlito, para que quede claro, no es que algunos de ellos prometió que iba a volver, sino que ustedes creen que ha hecho una promesa, ¿no? Es así. Sí, ¿eh? Sí, sí, eso sí, porque venían todos los días a la iglesia. Y mira, claro. Yo estuve conversando con algunos curas, algunos sacerdotes y algunos hombres que dejaron el sacerdocio, y esto de hace muy poquito, y que me preguntaban, che, dice, yo soy muy joven, ¿cómo fue aquello? Y le cuento esto que le estoy contando a usted y a toda la audiencia, y me dice, no, tiene que volver, me dice este hombre. No, seguro le han hecho alguna oración, están todos los santos, están todas las vírgenes, seguramente le han rezado. Y bueno, vino cuando el entrenador de la selección era el Checho Batista, vino junto al Tata Brown, que eran hombres que estuvieron en el 86 entrenando aquí en Tilcara, pero nosotros en Chanza decimos también, no sé con qué ánimo, porque esto también hay que ponerle ánimo, hay que tener fe, hay que tener todo, habrán venido aquí a Tilcara, y a los 10 o 15 días Egipto creo que nos ganó, o algún equipo de por ahí, nos ganó 3-1 a nuestra selección, ganó 3-1, entonces volvimos a perder, entonces decimos, o no le han rezado bien, o vinieron pensando en otra cosa, ¿no? Aquí la gente deja todo por la Virgen, todo. Así como para los carnavales le ofrecemos todo al diablo, para la Semana Santa, que cuando es la fecha que vamos a peregrinar para la Virgen, también mucha gente hasta se hace suspender o hacen que los echen de su trabajo, pero ellos un lunes de la Semana Santa se van hasta el Abra y vuelven el día miércoles, cuando son 3 días laborables. Es mucha la fuerza que la gente tiene y mucha la fe que la gente tiene hacia esta imagen que apareció, así como muchas imágenes, apareció ahí en el cerro allá por el año 1875-1876. Bueno, Carlos, vamos también a contarle a la gente que además de haber sido sparring de la selección, sos músico, y tu peña es la peña más la peña histórica de la esquina de la plaza del centro de Tilcara. Sí, sí, gracias a Dios, mis padres, bueno, me dejaron ese lugarcito, y ellos ya tenían un restaurante ahí que funcionó desde el año 67, y bueno, solo estuvo cerrado unos 4 o 5 meses, y después ya volvimos a reabrirlo con el nombre así ya de la peña, ¿no? Así que yo soy un agradecido también, y nosotros lo que hacemos desde la peña, y con todos los que hacemos posible esto, porque hay 11 familias que trabajan en la peña, y bueno, a instancia nuestra, mi mujer y yo, nosotros todos los años ofrecemos gratuitamente la merienda del peregrino, esto un día lunes cuando la gente sube hacia el Abra de Punta Corral, y esto en agradecimiento a que todo, casi todo el año, uno trabaja y goza de buena salud, y por supuesto que algunos problemas como todo el mundo tenemos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo ofrecemos todo a la Virgen, y un día que no entre dinero o que uno pueda regalar o pueda ofrecer, nosotros atendemos entre 4.000 a 4.500 personas desde hace 11 años atrás, todo gratuito, ¿no? Todo un día, toda una tarde y noche que se hace todo gratis. Y gracias a ustedes también que se llegan, y a toda la gente que se llega de diferentes lugares, no solamente de Argentina, sino de otros lugares del planeta, ¿no? Del mundo, que se llegan aquí. Así que nosotros seguimos haciendo fuerza, seguiremos haciendo fuerza, y vamos a seguir manteniendo a aquellos que creemos en la Virgen, a aquellos que nos hemos criado con la religión católica, apostólica, romana, digamos así, aunque muchas veces uno se pelea con cosas porque no puede creer que nos pase algunas cosas y uno no sé a quién pedir ya algunas cosas, entonces nos descreemos, nos hacemos descreídos, pero a la Virgencita siempre le tenemos un gran respeto y un gran cariño, y las veces que podemos pasamos, aunque sea saludarlo un ratito, le echamos una oración y seguimos haciendo nuestras tareas. Carlitos, muchas gracias. Mandamos abrazos de por acá y ojalá volvemos, estemos por ahí disfrutando de, Bueno, un saludo para toda la gente de La Pampa y que también hagan fuerza para que nuestra selección algún año vuelva a salir campeón. Y los invitamos a que se lleguen a Tilcara, un lugar muy lindo, hoy por ejemplo una temperatura agradable, estamos con una remera y un pullover muy livianito, siempre hay sol, y bueno, los esperamos por aquí. Bien, nos saludamos de vuelta, chau, gracias. Chau, muchas gracias, que estén muy bien. Carlitos Cabrera, ahí estaba, un personaje, el peñero, y además futbolista, lateral derecho que borró a Jorge Alberto Comas, que al Mundial no llegó, aclaremos, porque el equipo que fue a Tilcara tenía algunos jugadores que estaban a prueba, no estaba definido. Le cagó el Mundial. Le cagó el Mundial a Comas. Habló acá en el mes de los sábados.